bola de agua se escapó. No, ya no va a regresar. Córrele, vas en círculos, no ves. Un día la vas a alcanzar. Se te aleja más.